Anime. ¿Te gusta el anime? ¿Estás harto de malas recomendaciones? ¿Querés dejar de buscar páginas para cada anime? ¿Te gustaría poder escuchar un programa dedicado a ello? ¡Felicidades! Voces Otakus es un programa hecho por y para fans para poder hablar de estos temas de 18 a 19:30 los días sábados por Radio Alas 89.1. Hola. Hola. Hola. Bueno, aquí estamos en otro programa. Son las 18:06 de la tarde. En Alas, en el bolsón. Por si no nos conocen, yo soy Carmen. Yo soy Nai. Yo soy Fran. Yo soy Anti. Ah, y está Georgina en mi mochila, pero todavía no la saco porque tengo que hacer las cosas del programa mientras está el programa. Pobre Georgina, maltrato. ¿Cómo va a estar en una mochila? Bueno, abrí mi mochila y sacala. Y juntas somos... ¡Voces Otakus! Y este programa se trata de... Hell's Paradise. Está muy bueno. Al principio, las primeras impresiones que tuve no fueron tan buenas, pero lo terminé de ver y dije, wow, genial. Tiene un par de cosas que podemos catalogar de raritas y que el autor debe haber tenido una imaginación curiosa, pero está bueno. Está bueno, está bueno. Habla de muchos temas en el mismo anime, sí. Como de muchas cosas que vos decís, ay, mirá, por este lado está bueno, y por este lado también, y este otro también, y este no tanto. ¿Nos pueden quedar en nuestras redes, nuestro número para radio participar, sí, esas sí. cosas? Si nos quieren radio participar en vivo ahora mismo y que leamos el mensaje, que ojalá lo hagan, al 2944-802315, que es el número de la radio. Y si en diferido, pueden radio participar al Instagram voces-otakus4, donde pueden también acceder al canal de WhatsApp, donde pueden ver quién es Georgina y ver, bueno, los flyers que vamos subiendo tanto en el canal de WhatsApp como en Instagram todas las semanas en algún momento. Si nos están escuchando en diferido, probablemente sea por Kimunche 103.1 de Balsa Las Perlas, Río Negro. ¿Qué? ¿Puede ser un miércoles o un jueves? ¿Un miércoles o un viernes a las 19? Sí. Y si no, en Alas... Los domingos a las 4 de la tarde. Y nada, después, bueno, hoy, que es sábado. Es sábado 4, creo. Sí. Así que, bueno, gracias por escucharnos. Terminó, no mentir. Si quieren, podemos ir con un tema. Vamos yendo con un tema. Take on Nintendo, she break boy. La decapitación requiere de una gran habilidad con la espada. El cuello está constituido por duros huesos y más de 10 músculos apilados. No es posible cercenarlo tan fácil. ¿Algo que quieras decir? Nada. Cortarlo de un solo tajo es una técnica difícil. Por lo general hay que intentar varios cortes y el sitio de la ejecución queda hecho un desastre. No puede ser. No lo entiendo. ¿Por qué no puedo morir? Más bien, ¿por qué no muero? Voces otakus. Hola. Bueno, este es el bloque de Noches y Cumples. Acaba de sonar el primer y único opening, que se llama Work. Ah, sí son. Exageró. Se reentusiasmaba. ¿Noticias? Noticias. Traje noticias. Encontré noticias oportunas. Una, que dije, ay, mira que está confirmada la segunda temporada de Hell's Paradise para enero de 2026. Así que quienes la vieron y se quedaron con boquiabiertos con el final, ya sabemos que va a tener una segunda temporada. Después, Akatsuki no Yona regresó de la pausa que estaba en la que estaba el manga este 3 de octubre. El anime más visto del verano en Japón, porque fue acá está terminando el verano, o acá terminó el verano ya, fue Gachi Akuta. Y me sorprendió, la verdad. Yo dije, ah, mira. O sea, me imaginé que era famoso, pero más visto. Y después, Blue Lock va a tener una secuela y un live action, que fueron anunciadas para el verano también de 2026. No sé qué verano, nuestro verano o su verano. Debe ser para el suyo. La mayor parte de esas noticias en realidad están escritas por mexicanos, las de Crunchyroll, todas las de Coso. Entonces suelen plantear también el mismo tipo de estaciones. Estas son noticias, no son muchas, pero... Ok. Yo tampoco tengo muchas. Salió el tráiler del live action de Windbreaker. Lo estuve viendo, parecen como muñequitos. No me gustó mucho la estética que les pusieron. Como que siento que muchos live actions, en lugar de plantearte en acción real cómo serían los personajes, te los estilizan tanto para que se parezcan que realmente no parecen reales. Queda todo muy raro. Después eso de que se había confirmado la segunda temporada de Hell's Paradise y que había salido el tráiler. Después que mañana sale un capítulo recopilatorio de One Punch Man, porque a partir del 12 empiezan a salir todos los domingos toda la tercera temporada de One Punch Man. Lamentablemente no le tengo fe. Hay dos trailers, los vi, no son buenos. El director dijo que el anime no es bueno. ¿La trama tampoco? La trama sí. La trama es maravillosa. Pero estuve viendo eso, la animación. Ahora se supondría que tendría que venir... Como que algo que pasa es que en el mundo manga, como que yo considero que One Punch Man tiene los mejores dibujos actualmente. porque entre que Wan tiene mucha imaginación para muchas cosas y no sabe, y contrata a Murata específicamente para hacer los dibujos, y que Murata es muy perfeccionista. De hecho, Murata cada 2 meses se le da por redibujar todo el manga desde determinado lugar. De hecho, ahora One Punch Man está en pausa porque Murata está redibujando. Entonces, como que One Punch Man ahí adquiere una capacidad de... Tiene unas imágenes que son muy buenas y unos personajes que son muy difíciles de animar. Por eso también era que había tanto tema con que se animase One Punch Man temporada 3. Y viene el director del anime y dice, no, para mí no es bueno lo que hicimos. Creo que va a ser mejor que la temporada 2, no va a ser tan bueno como la temporada 1. Y nada, muchos se me van a enojar. Bueno, es como que no la vendió bien. Y después leí algo de que habían pretendido cambiar el protagonismo de la serie, cambiarlo de Saitama a Garou, que es un personaje secundario que aparece. Nada. Cosas que... ¿Y para vos estaría bueno? A mí el personaje de Garou me gusta, el personaje de Saitama me gusta más, pero la serie se llama One Punch Man, o el nombre de un puñetazo. One Punch Man es el poder de Saitama. Garou como que nada. Si bien en esta parte del manga que se pretende adaptar, Garou se narra más desde la perspectiva de Garou que de la de Saitama, porque Saitama no es un personaje que sea proactivo. Es un personaje que hace lo que hace cuando se le atraviesa, por así decirlo. En cambio, Garou sí es un personaje proactivo, entonces para mostrar ciertas cosas el autor aprovechó a narrarlo un poco desde su perspectiva, siguiendo a Garou durante unos cuantos capítulos y después pasando a Saitama más bien para recordarles que Saitama está ahí. Pero nada... Y después, que no me acuerdo si lo había dicho, que el verano que Hikaru murió se confirmó una temporada 2. Creo que, no sé si lo había dicho, pero... La semana pasada... Que sabía yo, por lo menos. La semana pasada había dicho lo de la obra de teatro. Y esta semana lo de la temporada 2. Listo. Acá quedamos. ¿Recomendaciones cortas? ¿Vamos a un tema? ¿O cumpleaños? Cumpleaños todavía no termino. Ok. Recomendaciones cortas, porque para un tema nos quedan 10 minutos. Bueno. Recomendaciones cortas. ¿Tenés alguna? Sí. Vamos a aprovechar a leer la de... Gachiakuta. En un mundo donde toda la basura es arrojada al abismo, Rudo es acusado de asesinato y arrojado junto a los desperdicios, jurando regresar y vengarse de quienes lo condenaron. Recorta la recomendación corta. Está bueno, yo no vi mucho, pero me va gustando. Me va gustando y me gusta también los dibujos. Los dibujos son muy excéntricos. Cuando después lo miraba decía, es loco el estilo de dibujo que tiene la autora. Siento que expresa un montón. Y me gustó de una escena, por lo menos que vi la musicalización que tenía. También sentí que el dibujo más la música que le ponían expresaba un montón de sentimientos, que me encanta eso. Y me gusta todo el tema de la basura, de la hipocresía. Sí. Es como que está bueno. Está bueno. Y aparte, era la aprendiz de... Es escrito por la aprendiz de Atsushi Otsuko, que es el autor de Soul Eater y Fire Force. Así que todo un mundo para investigar. Que de hecho, cuando yo miraba el anime, todavía no estoy al día, pero lo estuve mirando, yo decía, che, porque estas cosas están... Se nota que ella aprendió mucho con él, o está basando porque ella se hizo aprendiz de él, porque le gustaba mucho lo que escribía, o se inspiró mucho, o tiene muchas cosas, porque hay muchos conceptos que comparten, y la excentricidad de los dibujos también se comparten. Si bien en Fire Force, Otsuko empezó a dibujar más... ¿cómo se dice? Más estereotípicamente lo que es el anime. En Soul Eater tenía unos dibujos que a mí me parecieron bastante raros la primera vez. Me los consideraba incluso simples. El diseño de personajes era muy bueno. Y por otro lado, las formas que tenían los personajes eran muy raras. Yo lo sentía eso, excéntrico, en un mundo del anime todo... Que respeta como una estructura el anime actualmente en el dibujo. De hecho, yo conozco gente que ha dicho, no, yo no miro ese anime porque tiene dibujos que no me gustan. me ha pasado igual. O sea, yo he dicho eso porque hay ciertos animes que me cuesta mucho. Me cuesta a ciertos dibujos, la verdad. No sé. Acá hay una radio participante que dice, me gusta cuando los animes te ponen el foco en cosas importantes. Sí, está bueno. Es que a mí a veces me pasa con los dibujos que es como que, no sé, porque me parece una cosa One Piece y otra cosa JoJo's. One Piece tiene dibujos raros que no sé si son totalmente agradables a mi vista, por lo menos, pero siento que hay algo que te expresa ese dibujo y que en JoJo's también, pero en JoJo's ya me parece, no sé, ya como que me cuesta muchísimo más. Como que con One Piece es mucho más, no sé, no sé. Yo también siento que hay una pequeña diferencia, que es que una diferencia entre JoJo's y todo el resto de los animes es que la mayor parte de los animes son, entre comillas, escritores que dibujan para contar una historia, son mangakas, y en JoJo's es un dibujante, artista, que no dibuja para contar una historia como tal, porque la historia básicamente la estuvo cubriendo con parches mientras más escribía, cada vez que sale algo nuevo es más raro que lo anterior. Que entonces, a mí más que una historia, el autor lo que me parece que quería hacer era una estética. De hecho, lo que hace JoJo's, más que la historia, que está buenísima, sí, pero está rara, los dibujos como que son muy excéntricos y muy estéticos, pasando al tema de romper estereotipos, que es mucho lo que Araki planteaba, que a muchos no les gustaba JoJo's al principio, que no se lo querían publicar porque era muy excéntrico el dibujo, y él se plantó en que sí lo quería armar de esa manera. Entonces, esa excentricidad pasa también, la escritura también de JoJo's pasa más a valorar la belleza masculina generalmente de una manera distinta a lo estereotípico. Si bien es bastante estereotípico en algunos sentidos, valora la sensibilidad del hombre, la estética del hombre, el que se viste re lindo y que no le importa, el que lleva aritos, el que no sé qué. Y está todo planteado en épocas distintas, que pasa del 1890 al 2000, y te muestra todos personajes masculinos o femeninos que son súper estéticos, conservan una súper estética, y con compañeros de esos personajes que también, que conservan una súper estética. Si bien es una estética, eso, excéntrica. Sí, me pasa que... siempre me pasa eso. Cuando Carmen recomienda un anime, digo, ¡ay, qué genial! ¡Qué ganas de verlo! Y después lo veo y digo, ¡ah, no estaba tan bueno! Y después vuelvo a escuchar a Carmen y digo, ¡ah, pero esto sí estaba bueno! Y lo vuelvo a venir. No, no me engancha. Pero eso te digo que es que es una buena mirada, como una mirada más profunda. Porque yo como que no llego a... no sé... Igual nada, también el anime se llama JoJo's Bizarre Adventure. Ahora lo estaba viendo por segunda vez con una amiga y yo decía, no, posta, esto es realmente muy bizarro. La primera vez como que no me di cuenta, la segunda vez me di cuenta que era más raro de lo que yo había visto la primera vez. Nada, pero eso. Che, hicimos una sola recomendación corta. Bueno, JoJo's cuenta como otro, ¿no? Yo, no sé... como que todos los animes que se me ocurren ya los recomendé, pero recomiendo mucho Un extraño a la orilla del mar, que ya lo recomendé, y el manga, que es Un extraño en primavera, creo. Sí. Que también está el manga de Un extraño a la orilla del mar, y después, que creo que es un tomo único, y después está En primavera, que son varios. Y no sé... no, es como que tiene algo muy, no sé, es muy lindo, es muy tranqui, y como que te transmite mucha tranquilidad, y es muy tierno, es como, es de amor, y es un anime muy tierno, y el manga también, muy tierno, muy tranqui, muy amoroso, y no sé, está muy bueno. No sé si se trata... es que no sé ni cómo contar de qué se trata, pero nada, es de un chico que... me quedaba en blanco. Que está en la orilla del mar. Literalmente sí. Un chico que más o menos como que... un chico que entra en la vida amorosa, ¿no? Que no, que básicamente no tuvo vida amorosa, es grande, no sé cuántos años tiene, 20 y pico, 20 largos. Y que nada, y conoce otro chico que también es como él, y no sé, y como que ni siquiera lo estoy explicando muy bien, y pero se enamora. Es que no tiene tanta trama en sí, no es como que tenga trama y que haya un montón de cosas, es como un anime muy tranqui que te va llevando así como de la mano por la historia de amor de dos personas, y es muy bonito. Es muy bonito, muy adorable. Ok, ahora sí, ¿podemos ir con un tema? Vamos con un tema. Criminal comediante de Rakugo pidió que lo decapitaran mientras contaba una de sus historias. Mi padre, Kichiji Yamada Asaemon, accedió a su último deseo. El comediante finalizó el chiste luego de que su cabeza cayera al suelo. No se dio cuenta de que lo decapitaron. No produjo dolor ni emociones innecesarios. Fue el corte ideal. Así, ese corte de mi padre se volvió mi objetivo. Voces otakus. Ah, ok, y ahora tenemos los cumpleaños, Francisca. Asiente. Sí, te estaba dando la oportunidad, pero bueno, ya la perdiste. No hay estrellita para vos hoy. Sí, o sea, lo que acaba de sonar es Higokuraku. Antes del separador. Sonó antes del separador, después sonó el separador. Higokuraku es parte del soundtrack, suena en alguna parte del anime. Pero no creo puedo decir en cuál. Creo que llega, que suena cuando llegan a la isla. Puede creo. Ser. Igual había 31 canciones en el soundtrack, había más, creo. Bueno, cumpleaños. Hoy, 4 de octubre, es 4 de octubre, ¿no? Sí, hoy 4 de octubre. Son poquitos cumpleaños, así que si quieren decir qué le regalarían, pueden decirlo, ¿eh? Asta, de Black Clover. ¿Qué? Le regalaría una bebida energizante, algo así. No, creo que la Asta. Una almohada. Un té. Sí, ¿viste como esas cositas para hacer ejercicio pero sin moverte? Tipo bicicletas o una cinta de correr, así gastas su energía. Sí. Un poco. O no sé. Sí, creo que sí. Una sesión de spa. También, como cumple Asta, cumple Juno, al cual le regalaría otra Power Up. Ya el autor le da muchos. Yo no sé qué le regalaría a Juno. Es alguien que no me gustaría regalarle nada, porque seguro me diría gracias. Buenísimo, me encantó. Tiene cara de... Bueno, casi va a leer el de cualquier otro día. Kokichi Muta, de Jujutsu Kaisen, al cual le regalaría a ver a sus amigos. Y Oars, de One Piece. Oars. No sé cómo se pronuncia, no me acuerdo. Sí, se pronuncia así, Oars. Ah, bueno. Pero quería decirlo porque me parecía muy importante. No le regalaría nada, pero bueno. No, a Oars no se le puede regalar nada porque está muerto. Claro. 5 de octubre, Atsumu y Osamu Miya de Haikyuu. Los gemelos. Ah. ¿Qué? Bueno, no sé. Y les regalaría, no sé, una pelota de volei a cada uno. ¿Qué le podés regalar a un personaje de Haikyuu? Ropita para, igual, para que existan iguales. No, por enojar. Marco el Fénix, de One Piece. ¡Marco el Fénix! A Marco el Fénix habría que regalarle... ¡Familia! Sí, habría que regalarle que vuelva a ver a su papá o algo. Pero como que es doctor, capaz que se le pueda regalar algo de eso, algún equipamiento médico. Para que pueda cuidar la aldea de él, no me acuerdo. Después, Dragon D. Monkey, de One Piece, también 5 de octubre. Se le puede regalar un pasaje para que vaya a visitar a su hijo, que lo conozca. Eso es bueno. 6 de octubre, nada más lo voy a leer porque dejé para y la verdad no me gusta el personaje. Rokurota, que es el gigante ese. Sí, creo. El gigante que... Queda un poco que tenía un par de problemitas. Nada más porque vi que era del mismo anime y dije, ¡ah, voy a aprovechar! Si no, no lo hubiera elegido nunca. Nishige, de My Hero Academia. ¿Quién? La de los tres grandes. No, te pregunté el nombre. Nishige. Ah, escuché Michelle y dije, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? No sé qué le regalaría. Bartolomeo de One Piece, que le regalaría, no sé, alguna cosa, lo que Bartolomeo quiera. De One Piece hay que regalarle merchandising de los hombres de paja. Sí. Tajiri, también de One Piece. Una espada de filo superior, de alguna de Wano. Trafalgar de Waterloo, de One Piece también. ¿Qué le regalarías, Carmen? Bueno. ¿Paso otro? No. Yo a Lau le regalaría algo para hacer algo como que es doctor, también equipamiento médico. O también le regalaría arroz. Carmen, con lo de equipamiento médico, me parece tipo cuando dicen como, va a ser el día del maestro, vamos a regalarle a la maestra otro guardapolvo. Arroz le regalaría. Bueno, arroz. Lily Hoshikawa, que nada más lo leo porque es de Zombieland Saga. Les comento por si quieren. Quieren directa. Por si quieren que haga un programa de Zombieland Saga. No lo hacían más. 7 de octubre. Qué corto que estamos de gente. Kirito de Sao, nomás, solito. De los que yo conozco, ¿no? De. ¿Es Sword Art Online? ¿Es Sao? Sí. Es el único. Yo siempre digo, ¿es Sword Art Online? Kirito. Pero ni siquiera vi Sword Art Online, ni nada por el estilo, ni nada. Pero digo, ¡ah, Kirito, cierto! Pero es una genia. 8 de octubre, Byakuya Ishigami, de Doctor Stone. Se merece el cielo y las estrellas. Real. Minoru Mineta, de My Hero Academia, que nada más. Preso. Preso, real. Que vaya en cana. 9 de octubre. Qué horror ese personaje. Espantoso. Me da mucho asco. Porque es como. Todos los personajes pervertidos de todos los animes juntos. Es como que me da mucho horror. Es como. ¡Oh, amor! Nada más lo leí porque dijo, bueno, es. Está ahí entre los personajes más importantes. Aparte me da asco, ni siquiera es tipo, no lo estoy salvando, pero Shiraiya, que es como, no sé, es buena onda. Tienen, o sea, hay personajes pervertidos que tienen más trasfondo. ¡Claro! Que tienen importancia en la trama, que hay un motivo para que, básicamente, hay cosas que vos podés querer de ese personaje, aunque vos no te guste eso en particular. En cambio, Mineta, vos decís, encima ni siquiera sé por qué quedó en la clase 1A. Sí, como los 1A eran los que mejor habían aprobado el examen. Y después había una tipa que literalmente tenía el pelo con forma de plantas, que no le podía ganar nadie en la clase 1B. Entonces el lugar de Mineta se lo dio, en lugar de meter a esa tipa, metieron a Mineta. Bueno, 9 de octubre, Atsukishi Murasakibara, de Kuroko no Basket. Oh, comida. Sí, claro. Snacks. Comida. Me dio mucha risa que es Atsushi, o sea, su nombre lo dice. ¿Qué significa Atsushi? No, si sacamos el at, queda sushi, comida. Casi se me cae mi galletita. No me gusta el nombre, Murasaki, bueno, el apellido, Murasakibara. Es raro. A mí sí me gusta. A mí no me gusta el personaje. A mí sí me gusta. Bueno. Montblanc. Noland, de One Piece. Ay. Es que a Noland había que regalarle. ¿Qué le querían? Habría que regalarle eso, básicamente, credibilidad. Una manera rápida de viajar. Un cohete. Bueno, 10 de octubre. Tsukasa Shishio, de Doctor Stone. A su casa habría que regalarle la cura para el cáncer. Real. Sachiko Yagami, que la verdad ni idea quién era, de Death Note. No me acuerdo quién era, pero lo dije porque es de Death Note. Y... ¿Cómo? Sachiko Yagami. ¿No es la hermana? Por eso, pensé eso que debe pensando. Ser la hermana, pero no me acordaba si tenía un hermano o no. Dije, si era la madre. Tiene una hermana. Sí debe ¿no? ser la hermana, que la secuestra en algún momento. No. Alerta spoiler. Bueno, Hintoki Sakata de Gintama, nada más lo puse porque es el protagonista. Yo quiero ver Gintama. Yo también. El tema es que para ver Gintama me di cuenta que primero tengo que ver muchos animes antes, porque está lleno de referencias Gintama. Y Yu Nishinoya, siempre me cuesta su nombre, encima es re simple, de Haikyuu. Me cae re bien Nishinoya. De una hecho, plancha. Es casi mi personaje favorito. Me gusta el pelo, cómo le queda, tipo, planchadito. Una plancha de pelo. Y no sé, yo le regalaría un paseo. Una pelota de volei. Claro. Dale, vale, claro, lo de si yo digo algo por el estilo, es regalarle un guardapolvo a la maestra. No, pero él, su hobby es jugar al volei. O sea, hobby le gusta jugar al volei. Igual sí, tiene razón. Sí. O sea, si le gusta jugar al volei, ya debe tener como 15.000 pelotas. Sí. Bueno, igual nunca viene mal, pues si se gastan. Me parece que es uno de esos personajes que lo llevas a cualquier lado y se divierte igual. Sí, ¿ves? Este personaje, yo me imagino que le regales lo que le regales, le va a encantar. Sí, y te va a decir como gracias, me encanta. Y sí. Tipo con cara de emocionado. Y todo. Le va a gustar de verdad para mí. Va a decir, sí. Ay, qué lindo, me regalaron algo. Capaz que llega a su casa y literalmente lo deja ahí tirado y nunca más en su vida lo ve, pero en el momento va a decir como, ah, buenísimo, me regalaron algo. Y Arataka Reigen de Mob Psycho 100. Hay que regalarle una computadora que esté buena. O hay que regalarle un viaje para ver a su familia. Y ahora el último, pero no menos importante, es más, diría que de los más importantes de hoy. Naruto Uzumaki. De Naruto. Ramen. Mucho ramen. Una familia. Amor. Una familia. Un Sasuke que no se vaya. Cállate, cara. Bueno, ya está de cumpleaños. No seleccioné más cumpleaños porque había muchos que no conocía, otros que conocía, pero dije como... O sea, que conocía el anime, pero dije, ¿quién te conoce a vos? Otros que dije, Anti me va a preguntar 8 veces quién es. ¿Quién así eran los que no están? No me sé los nombres, pero había 3 de Attack on Titan. Que eran muy randoms. Nada más uno tenía una imagen. Si tiene una imagen quiere decir que era muy protagónico, pero bueno, no los anote. No. Bueno, podemos leer la radioparticipación que tenemos y después vamos a un tema. Ah, sí. Una radioparticipante que dice, hola, qué lindo escucharla, me encanta el programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Radioparticipen al 2944-802315. ¡Suscríbete! A ver, más despacio. ¿Esto que estás relatando es un cuento de hadas? Exacto. Todos creían que se trataba de cuentos de hadas. Hasta que lograron verlo. Oh. Gente que se transforma en flores. ¡Qué mágico! ¡Qué divino y fascinante! La tierra del Nirvana existe. El elixir de la vida ahí está sin duda. La próxima envíen individuos cuya vida ya no valga. Reúnan criminales de todo el país y mándenlos a la isla. Absolveré de sus crímenes al héroe que me traiga el elixir de la vida. Voces otakus. Acaba de sonar Kamihitoe, que es el ending. Un aplauso. Bueno. Préstame. Este separador que sonó no lo escuché completo, pero me sirve bastante para el resumen. Gamimaru, un criminal se presenta ante el Shogun para absolver sus crímenes, acompañado por Sagiri llamada Asaemon. Es mandado una misión con otros criminales, acompañados por el clan de decapitadores Asaemon, para buscar el elixir de la vida eterna al Nirvana, una isla con una no muy buena reputación. Les encantó el resumen, ya las veo. Listo. Ahora tenemos 10 minutos de silencio incómodo. No. Pongan un tema. Me gusta el principio del anime. ¿Cómo te ponen, tipo, que lo quieren matar al chico este porque está como condenado a muerte? No es el spoiler. El primer capítulo no es spoiler y además ya sonó el separador. El primer separador que sonó era esa parte. La estoy molestando, déjenme. Y cómo él, cómo te muestran antes de que te lo digan. O sea, vos entendés que hay algo más, de que no solo no puede morir, porque vos te das cuenta que hay muchas cosas que si él no hubiese hecho fuerza para no morir, hubiese muerto de todas formas. Como que, y cuando te muestran algo sin necesidad de decírtelo, como que me gusta. Sí. Igual no entiendo por qué no lo dejan sin comer. Es imposible que no se muera. Que no se muera si no come. Real. O sea. Porque creo que no. Primero, que es posible que sí sobreviviese. Sí, pero después de un mes. Y se hubiese escapado en el medio. Segundo, que algo que pasaba un poquito. Ustedes vieron las caras de sádicos que ponían al querer matarlo. No quieren que se muera lenta y cosa. Quieren que se muera con dolor y ver cómo se muere con dolor. No es necesario, o sea, el chabón eso no creo que se quisiera sentar un mes a ver cómo se moría uno de hambre. Ah, ¿no? Va, capaz que sí, pero yo creo que como que les causaba más gusto ver cómo le cortaban la cabeza o lo que sea. Sí, más que en esa época muchas veces los condenados a muerte son como un espectáculo. Georgina ha salido de la mochila. Pobrecita Georgina, te tenían encerrada. Bueno, déjenla ahí. Justicia. Pum. Para Georgina. Sí, la dale, verdad. Justicia. Ah, bueno. Traemos a los Asaemon. También eso, ¿no? Sobre... Asaemon. ¿Cómo...? Vos te das cuenta de lo monstruosa que es la justicia, ¿no? Porque vos sabés que existen verdugos y clantan, pero acá como que te pongan las perspectivas de alguien que es verdugo, es como, wow. Qué horrible. También el anime lo que tiene es que está narrado con mucha tranquilidad. El anime tiene muchas referencias al budismo, al taoísmo, al no sé qué, no sé cuánto. No soy muy versada en la teología. Tiene muchas referencias. Y como tal es narrado por Sagiri, que es un personaje relativamente tranquilo. Y entonces está narrado eso con una tranquilidad. E incluso las peleas que vos podés llegar a ver en el anime, porque sí, en el anime se pelea, son mostradas con una tranquilidad que no es pasividad. Aparte me gusta que la chica es fuerte, a diferencia de otros animes. Y hay una relación entre un hombre y una mujer que no es amor. Eso a mí me encantó, que desde el principio te planteen que Gabimaru está casado, hace todo eso por su esposa. Sagiri hace todo eso porque ella quiere ser una buena decapitadora. Listo. No hay romance ahí. Y eso está muy bueno que lo planteen desde el principio. Y después te lo van como... te lo siguen sosteniendo a lo largo del anime. Porque yo estaba atenta a decir... pero después va a pasar. Y no, es una relación... normal. No sé, no hay amor, no hay nada. Es como... y eso está muy genial. Aparte que sería raro. Y hay respeto. O sea, para mí terminan siendo de alguna forma... raramente amigos, o no sé, pero algo así, a la vez es raro, ¿no? Porque un criminal y su verdugo, o su verduga, no sé. Me lo están dejando muy fácil para hacer spoilers. Sí. Cállese, cállese. Que lo que podemos hacer entonces, para no hacer spoilers, es decir nuestros personajes favoritos. Ah. No necesariamente decir por qué. ¿Cómo se llama el rubio? Y no sé. No, bueno. No hubo mucho tiempo para aprendernos su nombre. Para que me lo voy a... empezó. Mi personaje favorito es Don Senta, que es el que acompaña a Yuzuriha. Me hizo acordar mucho a... un poco. A mí me hizo acordar mucho, para empezar, a un mapache. Y después me hizo acordar mucho a otro personaje que de otra serie, que es serie, no es anime. Pero como que además, sumado al trasfondo del personaje, me pareció como un personaje súper amigable en un entorno sumamente hostil. En un trabajo sumamente hostil. ¿Vos? Bueno, yo no terminé de ver el anime, así que no sé bien, pero por lo que voy, el monstruo que acompaña a la nena. El árbol. Anti, Francisca. Yo, perdónenme por... bueno... puedo decir dos, para no ser tan obvia. Dos. Pero yo yendo a lo obvio, Gabimaru, y después me gusta El Ciego. El Ciego es mi segundo personaje favorito. Está muy bueno. Ya, es medio raro lo que voy a decir, pero siento que hay un algo raro. Como que, a diferencia de otras cosas, no sé, de la sordera, hay algo romantizado en la ceguera que no está tan bueno, en general, en el cine... Pero siento que lo tengo dentro mío, como romantizar la ceguera, que es horrible, pero... Pero hagan subtítulos en braille, ¿eh? Más allá de romantizar la ceguera... o sea, sí, la ceguera se romantiza mucho tanto en el cine, pero también fue muy como... muy también romantizada en la vida real, me refiero. Había eso, en el taoísmo también había gente que se dejaba así, se cegaba sola para ascender al no sé qué, del no sé cuánto, porque la vista hacía que no sé qué fuese más posible cometer el pecado del no sé cuánto, porque no sé qué, no sé qué. Entonces como que eso, había como un motivo para estar ciego. Y si bien está eso, evidentemente muy romantizado lo que es la ceguera, mostrar también que personajes que con una discapacidad puedan llegar a ser tan fuertes, por así decirlo, sin recurrir a la pena. Igual, el mejor anime para hablar de discapacidades fuertes es Avatar. Sí. ¿Puedo decir mis personajes favoritos? Sí, sí, hable. Tensa y Nuruguay. Tensa me gustaba mucho hasta que, bueno... y Nuruguay después fue como, bueno, me gusta también el personaje mucho. Y como lo que representa en sí. Porque en general en los animes no hacen como una representación de... O sea, o representa totalmente un pueblo reprimido o no lo representan. ¡One Piece! Bueno, pero en el general de los animes, Carmen. Así que, no sé, me gusta. Sí, a mí me gusta el planteo de ese personaje. Y aparte porque es un personaje divertido. Sí, buena onda, me cae bien. Sí. Igual me gustan todos los personajes. Hasta Chobei. El hermano de Chobei no me gusta tanto. Es como que... Vos... Hacé algo, o sea, activá por tu cuenta. Qué chico mimado que después encima se suma como al bando contrario. Me parece todo raro ese personaje. Me cae mal. Ambos me caen mal igual. Pero al otro lo entiendo más. Yo a Chobei lo veo y digo como, bueno, Bakugo. Claro, lo veo y digo Bakugo, pero sinceramente, o sea, yo si me lo encontrase en la vida real realmente me alejaría, me cruzaría de vereda. Tiene más razones para ser como es que Bakugo. Sí. Y tiene, o sea, vos lo ves y por más que no contaron tanto, a la vez contaron un montón. Guarda con los spoilers. Bueno, pero tiene razones. Y se entiende más o menos por qué el personaje es así. Al hermano es como... No sé. ¿Me hace acordar? ¿Viste Demon Slayer? ¿Sí? Los hermanos demonios. Sí. Me hace acordar de eso. Cuando lo vi me acordé de eso instantáneamente. La verdad, sí. Wow. ¿Qué relaciones? ¿Qué? Antes de ir a la tanda, algo que conviene aclarar sobre este anime es que es... Para mayores de 16, yo diría... Es medio sanguinario. Es sanguinario, de hecho empezó y a mí me sorprendió lo sanguinario. Y igual tiene la... Fríamente sanguinario y eso, fríamente sanguinario que podía ser sin pasar a romantizar, ni a pasar al gore, ni nada por el estilo. Claro, muy sangriento sin ser gore. Tiene un aviso crudo. Igual, que dice sanguinario / gore. Sí, pero Francisca, ¿vos pensás que todo el mundo lee esas cosas? Yo lo leo. Sí, yo también, pero no les presto atención. Güey. Yo tampoco. Igual solamente leí ese porque se me cruzaba con la cara de uno de los personajes. ¿Eso dónde está? Normalmente lo dice cuando empiezan los capítulos. Lo dice arriba. ¿Pero en dónde? Netflix. Ah, en Crunchyroll. Ah, Crunchyroll. Claro, porque Netflix dice otra cosa. Netflix también dice... Dice... Más 16. Violencia. Bueno, también por ejemplo se puede ver en YouTube. Hay una compilación de todos los capítulos en un solo video. Dura 4 horas 40 minutos. Y ese no tiene aviso de nada. En español latino está. Si son pobres, se puede ver ahí. Me re sorprendió encontrarlo. Estaba buscando fragmentos para los separadores. Todo decía Hell's Paradise completo en español latino. Ah, a ver. Posta, era Hell's Paradise completo en español latino. Solo están partes. Bueno. Spoiler. Ya en el área de spoilers. Qué raros que eran los villanos, por así decirlo. Los antagonistas, los bichos esos que estaban en el Nirvana. Ay, yo pensé en... O sea, ya cuando los vi en el opening pensé como... Demon Slayer. Y estas lunas, ¿qué onda? No sé, me sonaron parecidas a esta... A Casa y a Bouma. Yo... El pelo de uno se parecía un poco al de Zenitsu. Sí. Me gustó eso que... No sé, era todo re rari. Y me quedé mucho con la duda de qué era. ¿De qué? Pero me gustó todo lo del yin y el yang y de que se podían transformar en mujer y en hombre. Sí, el Tao, la energía. Era todo muy raro. Es muy como para verla y decir... Ok. Está para verla como muchas veces porque no entendés nada. Yo por lo menos no sé. Me aburría si era como que... estaban así en la misma batalla, así decía como, ay, voy a jugar un poquito de los jueguitos de celular. Volví a mirar la pantalla y era como, ¿qué está pasando? Yo estaba mirando así, tipo, ¿qué está pasando encima? Yo decía, este es el capítulo 13 y no parece que nada se vaya a resolver, ¿qué está pasando? Sí. Yo quedé como, no me faltará un capítulo. Lo peor es que yo antes creí que eran 12. Yo había entendido que eran 12. Entonces yo lo miré el 12 y dije, ¿qué? ¿Así terminó? Después miré el 13 y dije, ah, queda un capítulo. Claro, tiene sentido. No quedarán 10 más, tío. Mira el último y digo, y decía, ah, mirá qué bien, no quisieran explotar el anime y lo terminaron justo. Podrían haberlo explotado mucho más. Lo termino y digo, ah, okay, no se terminó nada. Va a haber otra temporada, espero. Sí, después cuando encontré la noticia dije, ay, qué genial. Porque dije, si esto termina así, es muy raro. Y si terminaba así, era que se habían muerto todos y listo. Claro. Sí, porque también esto es el tipo, un tipo de anime, tipo como no te encariñes con nadie. Ay, soy yo. Elegí tipo, bueno, mi personaje favorito va a ser el rubio. Siguiente capítulo... A mí me pasó lo mismo, yo estaba re... Estaba tipo como, qué grande este rubio que está cuidando de la otra, aunque la otra esté condenada a muerte, y la otra está condenada a muerte por un motivo que no tiene nada que ver, y él no lo entiende, entonces, esto está re bueno, aunque me quieran desarrollar un romance un poco raro, está re bueno el rubio, está re buen personaje, que como que se murió. Yo cuando lo muestran tipo que se está muriendo y aparece con la imagen esa tipo que está como casándose con ella en su imaginación y todo eso, yo quedé como... ¿Qué? Igual estaba... Se entusiasmaba rápido el pibe. Eso sí. Igual fue raro, ¿no? Como que en 5 minutos ya se reenamoraron y se amaban y daban la vida uno por el sí. otro. Yo pensaba, ¿no? Como que, bueno, está bien, podrían llegar a desarrollar una relación amorosa y no tengo ningún problema, pero ¿por qué este tipo se está muriendo e imagina que se casa con ella cuando la conoció hace 2 días? Menos. Porque en el transcurso de todo el anime dicen al final que pasaron 3 días. Claro, o sea que ese, no sé, fue el primer día. Sí, mucho. Yo me quedé así, ¿qué? Y está ese y después está el ciego que a la primera de cambio le cortó la cabeza a la que le tocaba cuidar a él. Sí, igual bueno. Bueno, nada. Me dio mucha risa como lo explicaba Dibuko. Y me quiso seducir. Entonces la tuve que matar. No tenía opción. Le tengo miedo a las mujeres. No, igual también entiendo no, que sí, así sí. mataba a sus, sí, a sus sí. víctimas. O sea, no sé. Yo lo reentendía, pero era como, ¿cómo lo explicaba? Era como, bueno, pero vos que sos un bicho raro. ¿De dónde saliste? Volví a la alcantarilla. No, tanto así no, Francisca, te zarpaste. Pero... No. Era raro aparte cómo morían los personajes, porque como que en otros animes por ahí mueren un montón, pero se les da como todo un espacio de murió este y un capítulo entero con los recuerdos y no sí, sé qué. Gente llorando, le hacen un funeral, no, acá es como, se murió ese, agarra su espada rápido y salí corriendo. Sí, literal la única que era como que cuando veía que uno moría era como, qué lástima, era ella, ¿cómo se llamaba? Sagiri. Lleva una radio participante que dice, situaciones extremas llevan a pasiones exacerbadas. Yo pensé un poco eso, pero igual es raro. No sé, igual tampoco vi la pasión ahí, como que... Igual también es algo que, extrañamente voy a decir que se plantea en un anime de comedia, que es Saikika, que lo utilizan como materia de comedia, que es que muchas veces las personas confunden el sentimiento de miedo con el sentimiento de romance, amor o atracción. Y en eso de confundirlo, muchas veces cuando sienten miedo estando cerca de cierta persona, consideran que en lugar de estar sintiendo miedo, están sintiendo amor. Entonces como que la adrenalina hace que confunden esos sentimientos. De ahí viene un poco el síndrome de Estocolmo, que es enamorarse de una persona que te tiene capturada o que te está maltratando o lo que sea, que te tiene en una situación que no corresponde, y eso, en base al miedo que se produce, se confunde con romance. O también me imagino que pasa que tenés miedo y decís, bueno, me agarro a esta persona que sí es buena entre todas las cosas que me dan miedo, no sé. Igual, lo raro es que Porque entiendo que se reenamoren y que no sé, se reamen, pero no es como que, no sé, no se dieron ni un beso, pero ya era como que ambos eran los enamorados y se amaban entre ellos y los dos. No se lo demostraron, no sé, nunca, como claro. Que... Claro. Y cuando ella, que dijo dos veces, tipo, yo cuando salga de acá me voy a casar con vos, yo lo tomé más bien como... Como ella, una broma. Claro, sí. Como ella estaba buscando las opciones para poder salvarse de su... o sea, de todo su problema, porque si se casaba con él, que era de un buen clan, podía tener más opciones para sobrevivir. Para que la absorbieran. Claro, o sea, es como que ella le dijo dos veces, medio de chiste me pareció a mí, tipo, me voy a casar con vos, y él fue como, voy a tener esposa. Era como... El pueblo florecía hace más de 1000 años. Nuestras vidas son largas. Nos volvemos árboles antes de morir. ¿Árboles? El cuerpo se va transformando en un árbol poco a poco. Al final, nos enraizamos en posición Zen para adorar a los Tenzin para siempre. El proceso continúa sin importar la edad y perdemos nuestra conciencia. Antes de perderla por completo, todos se reúnen aquí. Se dice que así el espíritu es invitado a entrar al Horai después de la muerte. Me queda poco para perder la conciencia. Tenía una familia, pero ahora son árboles. Ella era mi hija. Fue muy desafortunado que fuera la primera de la familia en convertirse. Por lo tanto, aunque puedan vivir por 1000 años, la aldea colapsaría tarde o temprano. Horai es el último destino donde el espíritu consigue la paz eterna. Los Tenzin son dioses que eligen a los merecedores de entrar en Horai. Nadie puede desobedecerlos nunca. Voces Otakus. Acaba de sonar The Defective Angels, o sea, Los Ángeles Defectuosos, que también es parte del soundtrack del soundtrack. Y hay una radio participancia que... Son unos aplausos. Unos aplausos y un gato. Un gato con rayos en las manos. Aplausos porque dijiste la canción. Seguro. Yo te di la estrellita. el tema que tenías temas para hablar, ¿no? Sí. Muchos. Me gusta o no me gusta, no sé, es muy extraño cómo tratan al amor en todo el año. Porque es algo de esto de lo que estamos hablando. Después de tu personaje favorito, cómo se enamora de la otra. Es raro y a la vez es lindo, pero es raro. Es raro, es más raro que lindo para mí. Sí. O sea, hay algo que digo, ah, pero hay algo que digo, ¿qué? Creo que si hubieran pasado 2 horas más lo entendería mejor. La imagen de cómo viene la chica y le patea las cabezas que tiene, me llevaron a 2 lugares bien diferentes y los 2 muy raris. Uno, bueno, sí, era, ay, mira, cuando piensa en ella, deja de pensar en todas las personas que asesino, que a la vez no sé si, no sé, asesinaste, hacete cargo. Yo no considero tanto que asesinan, yo considero que matan. Sí. Matar y asesinar no considero que sea lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, perdón? La diferencia entre matar y asesinar viene más bien de lo espiritual y del motivo de la muerte. Por ejemplo, si hay alguno que le, que si hay un médico que tiene que, entre comillas, dormir a un paciente porque está sufriendo, hay que desconectarlo porque está en coma desde hace 10 años y no. Para mí no es asesinar. ¿Podemos decir que mata? Sí, pero matar como tal... Asesinar está mal, pero matar como tal no necesariamente está mal. Yo creo que de todas formas... O sea, quizás se supone que matan, pero yo creo que asesinan. O sea, y que está mal. En su caso, en lo del médico no sé. Yo llegaría a pensar que no está mal. Ahora... Hacete cargo que, por más de que, o sea, yo entiendo y que hay una ley y todo eso, pero vos estás asesinando a alguien. O sea, le estás quitando la vida a alguien. Y si vos no sabes ni quién es ni por qué, o si sabes el por qué, o sea, yo creo que no creo en matar como una pena. O sea, no creo en la pena de muerte. Entonces yo no sé. Entiendo la diferencia, ahora no sé si estoy totalmente de acuerdo que matan y no asesinan. Pero vos lo que estás teniendo en cuenta es en base a tu mirada. A la mirada que tenemos nosotros como sociedad actualmente, no la mirada que había hace... No tengo idea de en qué época está basado esto. Pero una pena de muerte para el que era delincuente era lo más común. Esa era la justicia. Nuestro sentido de justicia ahora... Supongamos que por motivos de conveniencia es distinto ese modelo de justicia que tenemos... No para todas las personas. Sin embargo, en ese momento eso estaba bien. Entonces, para Don Senta, para el mundo en el que vivía Don Senta, para el mundo en el que vivía Zahiri, para el mundo en el que vivía... No me acuerdo, no me sé el nombre de ningún otro. En ese mundo estaba bien. No estaban asesinando, estaban matando. Matando a alguien que podía matar a alguien más. Supongo, porque creo que sí lo tenían. Si había uno que robaba una manzana porque tenía hambre, si hacía falta le cortaban la cabeza. Yo supongo que en particular no iban a llamar al clan del no sé qué para eso. Yo, o sea, me doy cuenta que es mi mirada, pero yo siento que hay ciertas cosas que puedo estar dispuesta a decir, bueno, es mi mirada, si lo hacen distinto con otra, en otra cultura está todo bien o en otra época. Esto, yo creo que... Porque todos mis valores son desde mi mirada, ¿no? Pero yo creo que está mal. Sí, o sea, obvio, yo también considero que está mal. Pero para la época en la que estaba, no estaba asesinando, estaba matando. Entonces, como tal, pensar... De hecho, Zahiri lo cuenta mucho, que ella tenía como una gran carga por estar matando gente, que los tenía que llevárselos para siempre en la espada o lo que sea. Por eso, siento que de alguna forma... Hay algo que... No sé si es peor o no. No me termino de decir. Creo que sí. Pero esto de... Que viene la chica y como que le patea esa carga que está llevando. Que eso... Porque esto es lo que me genera. Yo digo, bueno, para su época estaban matando. Ahora, ¿mataste? Hacete cargo que mataste. ¿Y qué es esto? De querer olvidar que mataste a toda esta gente. Pero a la vez... Digo, bueno, pero igual es lindo que haya alguien que quieras tanto como que... Y que te saque toda esa carga de que quienes mataste esa culpa. Pero si vos no estás arrepentido de haber matado a esa gente, por lo menos hacete cargo como de llevártela encima. Bueno, vos mataste, tenela en... Como hace Gadimaru, no sé, como hace Sairi. Claro. Que lo llevan encima, no se los olvidan. Pero otra cosa que tiene Don Senta es que Don Senta te lo plantean como un personaje cobarde. Don Senta es un cobarde, él no tenía ganas de ir ahí, él no quería portar una espada, él estaba hecho para otras cosas, no estaba preparado para matar. Aunque no fuera aunque fuera un honor, entre comillas. Igual no sé si eso es cobardía. No querer matar. No, pero o sea, yo me refiero... A Don Senta te lo plantean como un cobarde, no es cobardía no querer matar. Lo que es cobardía es querer no afrontar que lo hiciste. Entonces eso, Don Senta no... Si Don Senta de alguna manera hubiese podido zafarla y decir, bueno, yo no voy a matar porque no puedo bancarme las consecuencias después, eso hubiese sido valentía, saber que él no puede bancarse las consecuencias y poder decir que él es valientemente, que puede pararse en el lugar en el que poner una línea donde decir no. Pero eso no lo pudo hacer. Más tarde no pudo lidiar con las consecuencias. Y aparte, ni siquiera es que dice, bueno, lo que estoy haciendo está mal. Como que... A mí eso me dio bronca el personaje, porque... No sé, yo sentí que... Que nunca... No sé. Nunca se arrepintió de lo que hizo, ¿me entendés? Como que solamente no quería llevar el peso. Los criaban para eso. Ahora, el final me dejó muy tambaleando. ¿Quién es Don Senta? De anteojitos. El que parece un mapache. Ok, ok. Estaba rico. ¿Saben qué? Me puse a investigar porque me parecía que en Uruguay era como muy chiquita. En Uruguay tiene 12 años y Tenza tiene 17. Uh-huh. Pensé que se llevaban más igual. Yo también, sí, yo igual, tomé. Pero... Yo dije, uy, no, este ahora va a tener 30. No, pensé que él tenía como, no sé, 22. Sí. Y que ella, no sé, para mí, como esto que hacen de las edades, medio raro. Dije como, no sé, tendrá 15 capaz. Sí. Y bueno, ponele que entre muchísimas comillas lo acepto más que... Ella tenga 12. Igual volviendo a lo de las épocas. Sí. Casarse con... Y aparte no... O sea, sí es un montón, pero a la vez no están... O sea, ambos son adolescentes. Claro. Es mucho 17 con 12, pero... Pero no sé. Pero bueno, Sería peor si él tuviera 40. No, claramente. Aparte, tipo, en esas circunstancias... No es como que hoy, o sea, no solo la época. Están pasando por eso, tipo, ellos dos. Claro, sí, o sea, lo pienso y lo entiendo, pero a veces como... El final, onda, ¿cómo que todo era una ilusión? ¿Qué? ¿Eso sí o no? No, por favor, no, por favor. Ah, sobre su... Esposa. Ay, sí, me dio como, ¿qué onda esto? Y también a la vez pienso, o sea, si realmente es una ilusión, ¿qué onda el viejo? O sea, ¿el viejo realmente es o no es? ¿Realmente es una ilusión o no? Es como que... Lo que se están refiriendo a lo que planteó Yuzuriha, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Yuzuriha se equivocó. Yo creo que Gabimaru realmente tiene esposa, realmente estaba el viejo loquito ese que no lo mataba a nadie, y Yuzuriha... Yo en Yuzuriha, en todo el anime, no le pude sacar la ficha. De para qué... Porque Yuzuriha, cuando se pelearon contra el bicho ese de la flor que mató el cieguito, creo, espero que lo haya matado, espero que esté bien, bien muerto, Yuzuriha no intervino. Ni hizo absolutamente nada. Ella lo planteó, ella iba ahí y se iba a mover lo menos posible y si hacía falta matar a alguno, lo mataba. Porque su punto era salir viva. Entonces, en base a eso, yo creo que Yuzuriha se está encargando de jugar un juego. Yo creo que Yuzuriha... La van a tener que matar. Yuzuriha no sale viva de esa isla. Y no creo ni siquiera que la tenga que matar. Que la maten los otros monstruos. Creo que la van a tener que matar ellos. La va a tener que matar Gabimaru. Porque ella o se va a querer quedar. Y volverse la bruja malapata. Que les venda a los compañeros. A los dioses mala onda. O lo va a querer matar a Gabimaru. Para poder salir ella. Y en base a eso yo creo que ella está jugando. Como un juego medio de sutilezas. de, sobre todo con Sagiri, de cambiar la ficha respecto a lo que piensa de Gabimaru. O sea, Sagiri, al principio de la serie, le dijo a Gabimaru: yo no te veo como alguien que, como tal, merezca morir, porque vos querés vivir. Vos tenés una esposa, vos querés volver con ella. Entonces vos podés conseguir esto para volver con ella. Y si Sagiri empieza a pensar que en realidad Gabimaru no tiene dónde volver, que está re loquito, que está re ido de la cabeza, está re engañado, vive en una fantasía, es como que ahí le cambia un poquito a la posibilidad. Y en un momento capaz que hasta juegue con Gabimaru, con el propio Gabimaru, decirle: ¿y si vos realmente no tenés esposa? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Yo creo que ese es el juego, que realmente sí tiene... Y más que le quedó la posibilidad más abierta de que tiene rara la memoria. Espero que eso sea así, que no sea real que no tiene esposa y que no existe la tipa esa, porque sería muy triste. Y aparte muy feo de hasta dónde te puede controlar alguien, de inventarte una persona y todos esos recuerdos son falsos. Ay, no. Sí, yo pienso así más que nada porque si no... Si en un capítulo hubiesen venido y nos le hubiesen dicho: no, Gabimaru, vos no tenés esposa. Y hubiesen hecho música triste de fondo, Gabimaru, que se le abren los ojos, que dice: no, yo sí tengo, no sé qué. Eso hubiese sido una cosa, una revelación. En cambio, plantearlo desde ahora, ya no se están planteando. Plantearlo desde ahora y plantearlo de esa manera tan sutil, sin dar certezas, es como, en cierta manera, engañar al lector, al que está mirando. Vos no le puedes vender al que está mirando que Gabimaru tiene una esposa y que no sé qué, no sé cuánto, si después vos pretendés meterle una sospecha falsa. Como que eso al lector no le gusta porque eso, se siente engañado y muchas veces dejan de leer por eso. Sin embargo, pensarlo como una cizaña sí le da un motivo en la trama. Yo me imaginé que iba a ser mentira lo que decía ella. Cuando vi la última escena de él mirando a la esposa y que después no había nada, ahí me dio un poquito más de duda. Pero yo cuando recién lo vi también pensé, pero no sé. Igual me gusta más tu teoría, pero no sé, eso espero. Yo creo que sería muy interesante verlo, o sea, ver las dos cosas. Me gustaría ver tanto que sea ella queriendo meter cizaña o lo que sea, o que sea real lo que está diciendo y que su teoría sea posta, porque eso nos abriría, por ejemplo, a, no sé, el viejo realmente tenía una relación con todo eso que estaba pasando, entonces daría como que al mundo ya se sabía, ya había muchas cosas interesantes para agregar al anime, por más que, bueno, en general es muy interesante todo. Che, ¿tendríamos que ir cerrando? Sí. Los dejamos con la duda. Yo por último quiero decir que es raro el concepto de la vida que tiene. Que me gusta. El anime también trata como mucho de ponerle un valor, en cierta manera, a la vida. Sí. Y es raro, ¿no? Un anime donde matan tan... sin tanta parsimonia. ¿Puede ser? Sí. Pernafernaria o algo así quería decir, pero no importa. No importa, no me sale la palabra. Perafernaria creo que era. Bueno, tanta cosa alrededor le dan valor a la vida, ¿no? Y como cuando el ciego está matando a este bicho, dice así tipo: te voy a mostrar lo que es la vida o algo así. Y a veces está muriendo. Y es todo muy raro y muy genial. Y además, para considerar que cada personaje, de una forma u otra, tiene, le da distinto valor a la vida. Para Gabimaru, él plantea que la vida no le interesa, no le interesa la vida de nadie, pero le interesa la vida con su esposa. Sin embargo, Sagiri dice que le interesa una vida en la que ella pueda matar sin causar dolor, por así decirlo. En la que la vida se termine sin dolor. Y después había otro que le gustaba la vida en la que podía experimentar, que podía diseccionar o lo que sea. Parafernaria. Eso era la palabra, gracias por la participancia. Que otro quería una vida en la que pudiese pelear y no sé qué, que otro quería una vida en la que ser libre. Otro quería ser súper famoso y quedar inmortalizado en los libros y no sé qué. Sí, yo ahí me quedé como, mira qué distinto, uno quiere volver con su esposa y ser feliz, el otro quiere quedar inmortalizado en los libros y no sé qué. Ahora sí, ¿cerramos? Sí. Ahora va a sonar Work, un cover en español, era el menos feo que había. Bueno, chao. Chao. Chao. Así es la vida. Todo el tiempo cambiando está. Es tan incierta. Poco cuidado me da. Honra tu nombre. Los rumores se esfumarán. Tengo un deseo. Yo quiero ver más allá. Como los templos al final, todos vacíos quedarán. Te daré mi nombre, dime si lo aceptarás. No busco forma de ganar, creo en la suerte nada más. Pero si respuesta es lo que quieres, ven para acá. Atrapados en un bucle infinito, como ratas en un laberinto. Wake up, back, get paid back, un día más. One first, one punch, ha. Answer the fantasy world, hey. Stand up, my fat people. Ya perdoné. Ya perdoné. Lo que llegó me di. Mi vida juzgué. Mi vida juzgué. Con la justicia al fin. Hagan que pague. Hagan que pague. O si me absolverán. Quisiera ver un bello mundo en los ojos de mi amor. Vive la hora. Que mañana otro día será. Forma y vacío, diferencia no encontrarás. Estos latidos aún no paran de resonar. Los 47 rodes serán condenados. Serán decapitados. Detengan al criminal Chove. Cierren la boca. Solamente dicen estupideces. ¡El mal es pecado! ¿Y eso qué? ¡Eso lo establecieron ustedes, no yo! ¡Esclavos que obedecen a lo correcto! ¡Marionetas sin ambición! ¡Casco! ¡Sus opiniones son irrelevantes para mí! ¡Voy a hacer lo que se me dé la gana! ¡Yo soy mi propio amo! ¡Yo soy mi propio dios! ¿Voces otakus?